30 de noviembre, festividad litúrgica de San Andrés, apóstol. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 18 al 22. Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron las redes y los siguieron. Continuando su camino, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca de Zebedeo, su padre, arreglando las redes, y Jesús los llamó. Inmediatamente ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Palabra del Señor. Recordamos hoy y celebramos en la Iglesia Católica al apóstol San Andrés, uno de los 12 apóstoles del Señor. San Andrés, al igual que Juan, evangelista, eran discípulos primeramente de Juan Bautista. Eran seguidores de Juan Bautista. Cuando ellos escucharon a Juan Bautista decir que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo era Jesucristo, lo siguieron a Jesucristo. Y en el caso de San Andrés en particular, luego de conocer a Cristo, así lo narra el Evangelio de San Juan, le fue a comentar a su hermano Pedro, Simón Pedro, que habían conocido a Cristo, que habían dado con el Señor, con el Mesías, y así fue como Simón Pedro conoció a Jesús por medio del hermano Andrés. Fue Andrés quien, por decirlo así, se lo presentó a Jesús. Y a su vez, Andrés y Juan Evangelista conocieron a Jesús por medio de Juan Bautista, que fue quien, de alguna manera, se los presentó, lo dio a conocer. Esto nos enseña, como primera enseñanza, que a Cristo, a la verdad, llegamos a través de otros. Otras personas, algún amigo, nuestros propios padres, algún sacerdote, algún familiar, la abuela, el abuelo, alguien nos ha llevado a Cristo. No llegamos solos. Siempre hay intermediarios humanos. Y también nosotros tenemos que, a su vez, ser intermediarios en relación con otras personas que no conocen a Cristo. Eran pescadores, como nos dice hoy el Evangelio, Andrés y su hermano Simón Pedro. También eran pescadores Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Conociendo a Cristo, estos hombres dejaron todo inmediatamente. Una vez que han conocido a Cristo, inmediatamente han cambiado de vida, han cambiado de profesión. Han dejado aquello que para ellos era la seguridad, el elemento de supervivencia, de subsistencia, que eran las barcas, las redes, la pesca. Porque evidentemente han encontrado en Cristo una seguridad, una riqueza, superior a la riqueza y seguridad que podían darle las redes y las barcas. También nosotros, cada uno que se sienta llamado por el Señor, deberá dejar seguridades humanas. No digo que haya que renunciar al propio trabajo, ni renunciar a la propia vida, ni renunciar a la familia o al matrimonio, no. Pero sí, dejar seguridades humanas, que aunque sean buenas, no dejan de ser humanas. Nuestra gran seguridad, nuestra gran riqueza, es la fe, debe ser la fe. Porque es la fe la que nos da la vida eterna, que es la gran seguridad con mayúscula. Y a veces no nos animamos a dejar seguridades, vivimos muy aferrados a estas seguridades humanas, que para algunos serán afectos humanos, personas, para otros serán cosas materiales o determinados cargos, puestos, en fin, distintas cosas que, aunque no sean malas, no nos darán aquella seguridad que solamente Cristo y la fe en Cristo nos ofrece. Los apóstoles han hecho experiencia de eso. Por eso han optado por dejar estas seguridades humanas para entregarse enteramente a Jesús, a su plan, a la voluntad de Dios. También nosotros. Y nos podríamos preguntar entonces, ¿hay algo que domina mi corazón que no sea Dios? ¿Hay algo o alguien que no sea Dios que ocupa el primer lugar en mi corazón, en mis pensamientos, en mis palabras? ¿Me siento apegado a algo o a alguien de manera excesiva y que en consecuencia me impide el entregarme a Dios, me impide el abandono en las manos de Dios, me impide el crecimiento en la vida espiritual, me impide la entrega? Que es un obstáculo para la entrega. Bueno, podríamos preguntarnos también todo eso. San Andrés, luego de la ascensión de Cristo, se fue a misionar, a predicar el Evangelio en la zona de Rusia, Turquía, Bulgaria, Rumania, Albania, Yugoslavia. Gran misionero, por lo que vemos, gran apóstol. Y cuenta una tradición, murió en Acaya, Grecia. Su cabeza fue llevada en el siglo XV a Roma, a la Basílica de San Pedro, pero bajo el pontificado del Papa Pablo VI, el siglo pasado, el Papa decidió llevar la cabeza de San Andrés a Grecia, como un gesto de acercamiento, de ecumenismo con la Iglesia cristiana ortodoxa griega. Murió San Andrés, según la tradición, clavado en una cruz en forma de X. Esa es una imagen típica de San Andrés, que vemos en las pinturas, en los cuadros. San Andrés abrazado a una cruz en forma de X, porque según la tradición fue así como murió. Nos enseña San Andrés, al igual que el resto de los apóstoles, la importancia, la necesidad de misionar, de predicar cada cual según la propia condición divina, de vida, cada cual según las propias circunstancias, el laico en su vida laical, el consagrado como consagrado, el sacerdote. Pero ciertamente todos, por el bautismo, nos hacemos misioneros de Cristo, profetas de Cristo, es decir, aquellas personas que predican, anuncian, iluminan, corrigen y eventualmente también condenan el error, la mentira, el pecado. Hoy algunos dicen que no hay que condenar, que el misionero no tiene que condenar, sino simplemente anunciar. Lo que pasa es que parte del anuncio también es corregir. Corregir al que yerra, como dice una de las acciones de misericordia espiritual. Corregir a aquel que se equivoca. Y condenar el pecado, ¿por qué no? Fustigarlo. Condenamos el pecado, hay que hacerlo. Hay que hacerlo como un acto de misericordia también. Amamos al pecador porque Cristo nos ama a nosotros, que somos todos pecadores. Amamos al pecador, pero condenamos el pecado. Que el amor al pecador no nos lleve a amar, abrazar, justificar el error, la herejía, el pecado, la inmoralidad. No, eso no. Hay que condenar el pecado con todas las letras. Condenar la mentira. Decir, esto es mentira, está mal, es un error, esto no es parte de la fe católica. La misión tan importante y necesaria en nuestra vida, en la vida de la Iglesia. Y una última aclaración con respecto a la misión, dos aclaraciones. Misionar no es hacer asistencialismo. Jesús dice, antes de subir al cielo, vayan y anuncien, bauticen, prediquen, el que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Pero no nos dice, vayan y traten de que la gente tenga comida, o que la gente tenga una tierra o techo. Es decir, la misión no debe ser reducida a dar cosas materiales, asistencialismo. No porque sea malo asistir materialmente a los demás. Pero la misión es mucho más que eso. No nos confundamos. Es anunciar a Cristo. Es anunciar la doctrina cristiana. Es celebrar los sacramentos, es catequizar y no simplemente dar cosas materiales o pintar una escuela o, bueno, digamos, cosas de esa naturaleza. Eso es otro tipo de ayuda o de asistencia, que repito, no es que sea algo malo, pero la misión en la Iglesia es mucho más que eso. Y la segunda aclaración es con respecto al término proselitismo. Hay personas que dicen que no hay que hacer proselitismo en la Iglesia. Proselitismo. Bueno, esta expresión, no hacer proselitismo, es un poco confusa. Porque, a ver, si por hacer prosélitos o hacer discípulos entendemos técnicas de persuasión, argumentar, lo que se llama en la Iglesia la apologética, ¿no? La fundamentación de la propia fe, la corrección, el intentar convencer, el condenar eventualmente errores. Eso hay que hacerlo. Con lo cual, si con la expresión proselitismo entendemos todo esto, argumentar, persuadir, convencer, insistir, condenar, como dirá San Pablo, predicar a tiempo y a destiempo, o sea, siempre con insistencia. Entonces, esto sí hay que hacerlo, esto sí hay que hacerlo. No hay que dejar a las personas en la ignorancia y tampoco limitarnos a un anuncio superficial del Evangelio. Ahora, evidentemente, si por proselitismo entendemos el deseo de obligar al otro, obligarlo a que se haga cristiano católico, bueno, claramente eso está mal, ¿eh? No hay que hacerlo. Pero en realidad la Iglesia nunca ha hecho eso, ¿eh? La Iglesia, cuando ha misionado, no ha obligado a que la gente se bautice o tome la comunión o se case por Iglesia. En algún caso puntual puede ser, pero son casos muy puntuales, ¿eh? La Iglesia no hace eso, menos en la actualidad. Bien, entonces pidamos a San Andrés, apóstol, que nos ayude a ser misioneros del Evangelio, como lo fue él, predicar cada cual desde su lugar, desde su estado de vida, desde su condición, pero tomarnos en serio la misión que nos compete por ser cristianos, por ser católicos, por ser hijos de Dios. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.